Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Domingo 25 de agosto. Inclina tu oído, Señor, y escúchame. Salva a tu siervo, que confía en ti. Ten piedad de mí, Dios mío, pues sin cesar te invoco. Oremos. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que, en medio de la inestabilidad del mundo, estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo: si no les agrada servir al Señor, digan aquí y ahora a quién quieren servir. ¿A los dioses a los que sirvieron sus antepasados, al otro lado del río Eufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuyo país ustedes habitan? En cuanto a mí toca, mi familia y yo serviremos al Señor. El pueblo respondió: lejos de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor es nuestro Dios. Él fue quien nos sacó de la esclavitud de Egipto, el que hizo ante nosotros grandes prodigios, nos protegió por todo el camino que recorrimos y en los pueblos por donde pasamos. Así pues, también nosotros serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 33. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Los ojos del Señor cuidan al justo, y a su clamor están atentos sus oídos. Contra el malvado, en cambio, está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Escucha al Señor al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libra. Por los huesos del justo vela Dios, sin dejar que ninguno se le quiebre. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en Él esperan. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, respétense unos a otros por reverencia a Cristo. Que las mujeres respeten a sus maridos, como si se tratara del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, que es su cuerpo. Por tanto, así como la iglesia es dócil a Cristo, así también las mujeres sean dóciles a sus maridos en todo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella para santificarla,

varios miembros de su familia que, siendo católicos, habían pasado al mormonismo y del mormonismo se quedaron en nada. Dijeron, esto es todo un engaño. No apreciaron su fe católica y, claro, lo que encontraron en el otro lado, en el mormonismo, es una falsedad. Los mormones no son cristianos a fondo, ni los testigos de Jehová. Usan el nombre cristiano, pero, en fin, hoy se nos da ejemplo de alguien que permanece. El pueblo de Israel había caído en idolatrías, pero entonces Josué, que quiere decir Yahvé salva, Dios salva, Josué o Yeshua, Yeshua era el nombre de Jesús. Jesús se llamaba Josué. Da ejemplo y dice, bueno, aquí entre tanta confusión, mi familia y yo permaneceremos fieles al Señor. Y lo comentaba una vez en un grupo de personas, hacen falta valientes, hacen falta perseverantes, hacen falta gente consistente. Consistencia es algo que no es dureza, pero es una solidez de la fe. En este tiempo en que vamos y venimos, me da lo mismo creer en esto, en lo otro. No, hace falta estos ejemplos. Hoy encontramos que el milagro más grande de Cristo termina siendo su más grande fracaso. ¿En qué sentido? Dio de comer a 5,000, contando solamente los hombres, pero la gente quería pan material. Cuando no lo tienen, se van, lo abandonan. Desde entonces muchos no andaban con él, porque él ofrece la Eucaristía. Recordemos que en nuestro país hay tantísimos millones que han dejado la Eucaristía mal llevados, mal guiados por el evangelismo. No, la Eucaristía no puede dejarse. Y hay católicos que hicieron la primera comunión, pero después no les da lo mismo porque tienen cosas más importantes que hacer, tienen que pasarla bien en la vida. Cuando todo el mundo se va, Jesús dice también, ustedes se van. Y dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna, creemos que eres el Santo de Dios. Qué importante que alguien como hizo Josué, ahora es Pedro. Pedro después va a fallar, ¿verdad? Pero por este momento él dice, afirma, no, nosotros nos quedamos. Y qué importante, ¿verdad? Porque ciertamente si abandonamos la fe católica es como una mujer que traiciona a su esposo, ¿no? La fidelidad puede ser también que la traicione a ella, la infidelidad. Pero el matrimonio requiere esa fidelidad. Como dice Pablo en la carta a los Efesios, Cristo ama y dio la vida por su esposa la iglesia. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿nosotros somos fieles al Señor y damos testimonio de nuestra fidelidad? Como le decía, una persona me comentaba que sus parientes habían caído en toda clase de creencias, pero ella le dijo no, permanezcamos en la fe. Y logró que estas personas volvieran a la fe verdadera, a la fe católica. ¿Damos un testimonio para que muchos confundidos realmente aprecien su fe? Y la segunda pregunta es, ¿a quién iremos si no a Jesucristo? Podemos tener amigos importantes, cosas grandes, amigos famosos, pero ¿quién da vida eterna sino el Santo de Dios? ¿Frecuentamos la Eucaristía? ¿Creemos en ella? ¿La recibimos constantemente? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel a quien todos dejan, pero ante el cual también Pedro permanece fiel y le decimos, oh Cristo, las multitudes a veces buscan su conveniencia, quieren pan material y desprecian el pan del cielo. Gracias porque el Espíritu Santo fortaleció a Pedro para quedarse contigo los 12. Danos el Espíritu Santo porque en medio de mucha confusión hay muchos que se van dejando la verdad y por lo tanto dejando la vida. Que haya quienes den y demos testimonio de perseverancia para poder hacer el bien a nuestros hermanos que dudan. Aleluya. Hoy con el Salmo 100, con el Salmo 33 que hemos estado leyendo este domingo decimos, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Haz la prueba. La prueba quiere decir que, bueno, es tan fácil hablar mal de alguien que no conocemos. Esto pasa mucho, ¿eh? En las redes sociales comienzan a dispararle chismes y calumnias a alguien. Como dice Papa Francisco, si oráramos más que murmurar, el mundo cambiaría. Entonces a veces se habla mal de Dios, de la iglesia. Bah, esto es una mentira, esto me quita la libertad, estas son patrañas, son cosas del pasado. Pero no, no han hecho la prueba. Propongámonos ser misioneros de Dios que con su vida dan el testimonio de que el Señor es el mejor alimento. Como se prueba un alimento sabroso y se dice quiero más, así la Santísima Eucaristía tendría que ser testimoniada, porque como dice el libro de sabiduría, es el alimento que contiene todo deleite. Digamos una vez más, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, tomar dos propósitos. El primero, bueno, no ser de los que dudan o de los que traicionan, sino de los que se quedan. De los que se quedan. El mundo no está hecho hoy día de gente muy sólida, ¿eh? Vamos, venimos según la comodidad. Más bien como Josué y como Pedro, digamos, me quedo, porque creo. Y en segundo lugar, también nosotros recordemos, la Santísima Eucaristía no es una cosa sencilla, un recuerdo del Señor, un memorial lejano, es la presencia real. ¿A dónde iríamos si no tuviéramos este pan del cielo? Que nosotros podamos entonces promover la devoción eucarística como hicimos en el Congreso este año eucarístico y que sobre todo frecuentándola seamos fuertes delante de la duda. Porque hay dudas familiares, hay dudas personales, con Eucaristía seremos fuertes. Infinitamente sea alabado mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.